Y ya por último, terminamos con un tirón de orejas. El tirón es para Nacho y para ti, Eva. Por favor, que el programa está bien, pero que procuren no alargar esas vocales finales, tanto Nacho como, sobre todo, Eva. Es horrible. Oh, Nacho, Eva, procurad que eso no ocurra. Tiene toda la razón, porque muchas veces estás pensando en lo siguiente que vas a decir y alargas. Tiene usted razón, tomamos nota, vamos a intentar no alargar. Entonces tú eres consciente de que lo haces en alguna que otra ocasión, ¿no? Creo que sí. Vale, pues es que, bueno, Tere Casamayor ha querido demostrarte que es cierto que esta oyente tiene muchísima razón. A ver. Buenas noches. Buenas. Tiene poco con estar pendiente. Tiene con estar pendiente. Los periodistas somos bastante picajosos. Bastante picajosos con sí. eso. Pendiente. Buenas. Pues aprovechen que viene nuestro doctor en directo. Los periodistas somos bastante. Bastante. Aprovechen que viene. Tiene mucha razón. Pues va a ser que sí, va a ser que sí, que alargo un poquito las vocales. Pues ahora ya voy a ser absolutamente contundente, lo voy a intentar por lo menos. Ahora ya no hablo. Ahora ya no hablo. Pues muchísimas gracias a todos los oyentes que nos llaman. Sigan. A Tere, que me ha querido demostrar que de verdad se alargan esas vocales. Y vamos a intentar, que para eso estamos, mejorar un poquito todos los Totalmente. Días. Tú aprovecha y tírame de las orejas. Vale, ¿no? Y los oyentes, que además se fijan mucho, por lo que vemos. Así que... Me está dando esta cosa. Pues vamos a seguir con el canto del grillo. Les dejamos unos minutos. Es que ahora solo pienso en las vocales que alargo. Les dejamos unos minutos con los compañeros de informativos. Enseguida volvemos en el canto del grillo.